Bienvenidos al resumen. El día 26 de marzo dimos la bienvenida y abrimos las puertas del Pixel Quemado, donde intentaremos comentar y analizar la actualidad del mundo de los videojuegos, cuyas entradas intentarán destacar lo más importante de cada mes. En nuestro primer post consideramos necesario un pequeño documental que aporta datos cruciales sobre el inicio de esta gran industria audiovisual e interactiva, desde finales de los 60 y que tiene en su contenido el origen de juegos como Pong o Space Invaders. Sin más palabrería innecesaria, pasamos al primer avance, el segundo episodio de Sonic 4 y las novedades que respecto a la primera entrega aporta el erizo azul de Sega, el cooperativo y la mejora en la jugabilidad, además de los nuevos protagonistas como Silver Sonic, nos abren el apetito de cara a su lanzamiento. Y pasando a palabras mayores, la tercera entrega numerada de Assassin's Creed. Con la Revolución Americana de fondo y un guerrero mestizo llamado Connor, protagonizan y presentan el segundo avance para el Pixel Quemado. Connor con su arma inseparable, un Tomahawk que se abrirá paso por Nueva York y Boston, rezando el credo de los asesinos en busca de la verdad. Los estadounidenses serán hombres libres o esclavos. Nuestro enemigo cruel e implacable. Solo nos da la opción de resistirnos con valor, de rendirnos humillados. Por todo esto, debemos decidir si vencer o morir. Hasta aquí el primer resumen. Un saludo a todos. Un pixel quemado.